La sociedad internacional adora sin fin al presidente Kim Il-sung. El presidente del Comité Brasileño de Recordación al Dirigente Kim Jong-il y el director general de la compañía Mexican Petroleum de Malasia dijeron que la lucha armada antijaponesa de los coreanos fue una contienda decisiva contra el fuerte imperialismo japonés y que el presidente Kim Il-sung liberó la patria al conducir a la victoria esa ardua lucha sin la retaguardia estatal y el apoyo del ejército regular. Por otra parte, el periódico de Congo Democrático L'Avenir y la página web de la Tribuna Antiimperialista de Alemania en sus trabajos y la Asociación de Amistad Tailandia-Corea en su declaración señalaron que la humanidad progresista rememora con emoción al presidente Kim Il-sung, quien venció en una generación a dos potencias imperialistas, Estados Unidos y Japón, y añadieron: él, quien acumuló grandes proezas para la liberación de Corea, la causa independiente de su pueblo y la de verificación de la independencia en el mundo, vive para siempre en el corazón del pueblo coreano y demás pueblos progresistas del mundo.